Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No me voy a dejar someter a lo que vos creas de mí. Tengo mis propios sueños, mi propia mirada, mi propia luz, y a eso apuesto. Puede que no coincida contigo, está bien, lo entiendo. No podemos hacer que todos dancen con nosotros, pero no voy a tomar tus miedos como si fueran el síntoma de algo real a lo que yo también deba someterme. No voy a tomar tus muros como el límite del mundo. No me interesan tus jaulas, ni las que sabes hacer con palabras, ni de las otras. Tengo mis propios planos para hacer los lugares donde quiero habitar. Porque no quiero solamente estar vivo. Quiero poder liberar toda la vida que hay en mí. Si eso te parece demasiado, ese es tu problema. No estoy dispuesto a protegerme tanto que termine haciendo de mi mundo una cosa tan pequeña que solo pueda caber ahí a fuerza de tener una vida pequeñita. Ni siquiera voy a intentar convencerte que tu elección es equivocada. No voy a perder el tiempo en esas cosas. Tal vez simplemente vinimos al mundo para cosas diferentes. Y no tengo mucho tiempo para perder tratando de convencerte de lo que no querés convencerte. Solo que no voy a desperdiciar mi libertad en someterme a tu pobre mirada adaptada solamente a espacios reducidos. Lo siento, pero aprendí que a veces me tengo que dar prioridad para no someterme a lo que no va en la misma dirección que yo. No creas que no voy a pelear por mi mundo si decidís ponerlo en peligro. No me voy a resignar a dejar que se muera lo que me mantiene vivo, lo que me impulsa a ir siempre más allá de mí, no en búsqueda de las respuestas tranquilizadoras, sino en búsqueda de las preguntas movilizantes, de esas que acrecientan vuelos para llegar a lugares nuevos. Tried to hold me down, so I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over. Those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish, told me I was wrong. Passion made you ruthless, manipulate, it's just too late. Oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire. I tried to get this weight off of my shoulders, built up on my strength. I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, but I ain't going back. Show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. I will never be what you wanted. This fire, this fire. It's keeping me alive. A veces es necesario tomarse un tiempo para estar con uno mismo. De tanto atender teléfonos y atender pantallas, uno se olvida de prestarse atención. Hay demasiada palabrería dando vuelta, demasiado anuncio publicitario pidiendo que compremos toda esa palabrería, porque si no, los que producen todo eso se quedarían sin sus ganancias. ¿Debería importarme? ¿En serio tengo que dedicar mi vida a que los fabricantes de jaulas se sientan felices, aunque tenga que sacrificar mi felicidad? Mejor que se pongan a producir otra cosa. Está llenito de fabricantes de manuales. Todos ponen su discurso más entretenido y marketinero para convencernos de que todos debiéramos seguir el modelo de su vida. ¿En serio se sienten tan poca cosa que necesitan que los demás les confirmen que valen la pena? Dan gracia, por no decir que dan pena. Todos parecen necesitar someter a otros para tenerlos como parte de su negocio. Parece que nadie sabe vivir con otros, sino que tienen que vivir siempre de otros. Sé que los voy a decepcionar, pero prefiero otra forma de vida. Y ni siquiera me importa si nadie me acompaña. Con que yo pueda seguir mi camino, ese camino habrá valido la pena. Todos dicen querer ser ellos mismos, pero no tratan más que de imitar a otros, tener la vida de otros. Así que cada uno se vuelve algo único, pero repetido hasta el hartazgo. Un mundo donde todos somos mercancías para acrecentar mi ego y mis ganancias no es lo que tengo planeado para mí. Gracias. Algunos creen que la verdad depende de cuánta gente la repita, gente que solo piensa en sumatorias. Soy de los que cree que esos juegos no traen nada bueno. Miren sus vidas y lo verán. Prefiero otros caminos, aunque sea el único que transite en ellos. Thank you. Es imposible escucharse entre tanto ruido. Debe ser por eso, porque la gente cree que no tiene ninguna voz dentro que se preocupa tanto de tener siempre algo que le hable todo el tiempo. Temen caer en el silencio de sí mismos, porque sin palabras ajenas parece que no sabrían qué decirse. Pero así es como uno se acostumbra a jugar con cartas marcadas, con las que no puede tener ninguna suerte. Los que marcaron las cartas no lo hicieron para que ganemos nosotros. No importa lo que digan en su mensaje publicitario. Lo que necesitamos es encontrar esa voz que es solo nuestra y que nos convoca una y otra vez a lanzarnos por las aventuras de ser, incluso sin muchas garantías. Porque esa voz sabe que la única ganancia que vale la pena es la de sentirse vivo, la de ser feliz. Necesitamos encontrar esa voz propia, que es la única que nos alienta a seguir adelante, aunque no veamos mucho, a decir verdad. Pero el punto está en que queremos ver cómo va a terminar el juego antes de jugarlo, cuando el juego se trata de construir el resultado. Así es como todos se buscan a sí mismos en vez de ocupar todo ese tiempo en construirse. Y después, claro, se lamentan de no haber encontrado ninguna oportunidad. Cuando no sabes vivir, solo podés dedicarte a morir todo el tiempo. Prefiero dedicarme a vivir hasta que me muera. Vivir en serio. Los riesgos que haya que tomar son parte del paquete. Solo que no se trata aquí de invertir para sostener la codicia de otros, sino que se trata de invertir en uno mismo. Porque si uno no considera que uno es su obra más importante, seguro no está haciendo bien las cosas. Así de simple. Solo se vuelve complicado si uno no escucha la voz propia, esa voz que puede impulsarlo más allá de las limitaciones que uno se autoimpone. ¿Quién sabe? Capaz que en otra vida fui un hombre lobo o algo así. De esas cosas que se transforman y solo cobran vida cuando hay luna llena. O tal vez podría haber sido poeta. Pena que no me di cuenta a tiempo. Porque siempre que la luna llena se presenta siento que todo se transforma. Y me dan ganas de salir y correr y ponerme a cantar y brindar y vivir. Vivir de una manera interminable. ¿Qué tal si usamos la noche para hacer algo interesante? Podríamos de pronto buscar crear un fuego único, de esos que sabemos que dan vida. De esos que no se apagan sino cuando uno se distrae demasiado. Cuando se queda dormido y vuelve a su mundo repleto de lunes y de marcas ya determinadas para estacionar prolijamente. O podríamos aprender un truco de magia. De esos que dejan asombrados a todos, especialmente a quienes lo hacen, porque resultaba absolutamente imposible antes de hacerlo. Que hacer trucos que todos podrían hacer no me provoca mucho interés. O podríamos ponernos a buscar profundamente en lo más hondo de nosotros y descubrir alguno de esos mundos maravillosos que se nos quedaron olvidados. Al fin de cuentas, todavía estamos a tiempo, ¿no? Mientras hay vida y esperanza, dicen. Yo creo que mientras hay esperanza es que uno está vivo. O si no, podríamos... Ya sé, podríamos hacer una travesura inolvidable. De esas que podríamos contarnos toda la vida. Es más, de esas de las que uno no termina de salir por el resto de su existencia. Se me ocurre, por ejemplo, que si no tenés pensado morir esta noche, podríamos dedicarnos a hacer no solo una travesura, sino una verdadera locura. Podríamos enamorarnos como hace siglo que no nos enamoramos. Y después, claro, ¿qué cosa puede importar el tiempo? ¿No te parece? Come a little bit closer, hear what I have to say. Like children sleeping, we could dream this night away. And there's a full moon rising, let's go dance it in the go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. On this harvest moon. Tiempo pasa, la gente pasa, las cosas van pasando. La gente vive así, como si de pronto se diera cuenta y las cosas se le han ido de entre las manos. Porque se miran demasiado las manos para saber si tienen algo. Así que todos terminan siendo combatientes en tiendas de rebaja. Tal vez porque se sienten cansados de perder y quieren ganar algo. Aunque mañana otra vez despierten y encuentren que se les ha perdido. Que no saben dónde han dejado lo ganado. Así es como la gente se acostumbra a perder, a dejar que todo se pierda, como si ese fuera el destino de todo lo que uno vive. Pero tal vez, si buscaras dentro tuyo, encontrarías que realmente nada se ha ido. Todo está ahí, en algún lugar. Todo ha servido a su manera, a dar forma a eso que hoy mostrás en el espejo como si lo hubieras hecho vos. Como si nadie te hubiera ayudado. La gente tiene poca noción de cómo se construye a sí mismo, de cómo ha llegado a ser quien es. Es como si se hubieran quedado dormidos durante parte de la película. Y tan acostumbrados a mirar más que a sentir, creen que todo se ha ido porque lo tienen frente a los ojos, pero no lo sienten. Son como los niños, que creen que algo dejó de existir solo porque se mantiene oculto a su mirada. Es extraño. Están habituados a sostener su cuerpo con alimentos, pero claro, no entienden que eso que ocurre en el cuerpo es solo la metáfora de cómo se alimenta el alma. Y sordos a sí mismos, creen que las cosas han pasado, se han ido. Y lo que es más, que siempre estamos solos, incluso abandonados, podría agregar alguien. Así es como justificamos también ser depredadores, porque destruir no es problema si aceptamos que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si buscas, seguro vas a encontrar un lugar donde todo permanece todavía. Vos sos la huella de que todo en tu vida ha quedado en vos. Pero claro, tendrías que navegar dentro tuyo para encontrarlo. Thank you. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.